¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, gracias a Dios, es viernes 22 de marzo del 2024. Ya está preparando las vacaciones, pues ya estamos a unos días de Semana Santa, así de que a prepararnos para las vacaciones. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante para usted en el mundo financiero, en el mundo de los millonarios. Así de que, ¿quiere usted hacerse millonario? Quédese con nosotros, le vamos a mostrar, les vamos a dar las enseñanzas de Charlie Munger, que hicieron multimillonario nada más y nada menos que a Warren Buffett. ¿Le interesa? Así es de que quédese con nosotros, que está la plática bastante buena. Estamos en la emisión número 4875 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión, y me acompaña en la conversación de esta noche la contadora pública Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y es la jefa. Hola, Robert. ¿Cómo estás, Laura? Un Oye, está gusto. largo, tu título no lo había leído Gusto completo. saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues sí, así es, Robert. Estudié contaduría, sin embargo, pues practiqué al principio y ahorita, pues bueno, la única contabilidad que veo es la mía, así que si meto la pata, la meto conmigo, nada más. No, y la de nuestro negocio, Bueno, ¿qué ahí pasó? más bien es asesoría. Pero sí, definitivamente, varias veces nos ha llamado el contador y me dice que qué hago, que qué bien lo hago. Ah. Ya le ofrecí que cualquier momento le pueda ofrecer unas leccioncitas para sacar, para hacer Oye, más. por lo menos cóbrale las ¡Ah! asesorías, ¿no? O intercambié. Pero bueno, Es todo un arte, Robert, el pues llevar contabilidad y llevar la administración y sobre todo en estos tiempos que tiene que ser al día, ¿no? Antiguamente, pues cuando yo estudié contabilidad, todo era al a mes. finales de mes y Pues sí. ahorita ya no se puede, o sea, es diario, y No, y además bueno. antes de que termine el mes tienes que ver a ver qué está faltando, por qué, da, da, da, da, para Pero pues que en realidad optimizar los recursos. tu socio, el SAT, es quien lleva la contabilidad. Él tiene todo el registro de Sí, todas las operaciones, ¿no? pero quien toma las decisiones eres tú, Robert. Y el tomar las decisiones, cuándo gastar, cuándo comprar, cuándo no, Ah, es bueno, muy importante y claro. afecta precisamente en esa carga fiscal. Entonces, pues bueno, ¿qué puedo decirte? Pero interesante, Robert, muy interesante el tema de hoy. Ahorita que estoy practicando con bitcoins y todas estas cosas que. Bueno, llevo practicando con bitcoins desde la pandemia. Andabas muy capa caída. No, sí, ya me perdí un montón. Bueno, claro, no llegué a perder porque pues tuve la paciencia, como lo cita acá, porque precisamente de eso vamos a hablar. Tuve la paciencia de esperar y ahorita que está alto el bitcoin, pues ya, ahora sí, ya recuperé lo que pensé que había perdido y además. Pues digamos que ya gané esos intereses como si lo hubiese dejado, no sé, en CETES o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, no estuvo tan mal. Pero la espera no fue muy larga. ¿Cuándo? Pues fueron 2 años, bueno, desde cuando estaba muy alto, cuando no debías de comprar bitcoins como ahorita que está muy alto, fue cuando tuvimos esa charla de esta chica que nos vino a Ah, platicar sí. de bitcoins. Y nos hizo Coco Wash y pues compré. Entonces, pues fue el peor momento porque estaba muy caro y obviamente después de cualquier pico, todo lo que sube tiene que bajar, Robert. Y todo lo que baja tiene que subir. Bueno, No, hablando no, de finanzas, no. bueno, no siempre, pero pues bueno, cuando son sólidas, confiables, pues Pues sí. sí, pero bueno, el Mientras no te pongas Bitcoin. a comprar acciones de una empresa fantasma o algo así como sucedió en los Claro, ochentas, claro. sí. Pero bueno, hablando de Bitcoins, de las criptomonedas, pues es un albur hasta la fecha, ¿no? O sea, Bueno, se no. supone que son muy seguras precisamente por los blockchains y lo Ah, ha bueno. demostrado con el tiempo. Las transacciones Sí, donde sí, se sí, sí. almacenan son muy Y se ha seguras, sí. demostrado pues en los últimos 10 años, desde cuando empezó Bitcoin, ya tiene como 15, ¿no? O Sí, ya más o casi los menos. 20. Más o... No, no, no, No. no, no. Empezó 15 años. como Ok. 15, 14 años, sí. Pues por ahí de los 2010, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, ha demostrado una solidez, si le quieres llamar así, ¿no? Pero bueno, pues aquí de lo que se trata es de paciencia y mente fría y no tomar decisiones a lo loco, que es de lo que precisamente vamos a platicar. Fíjate, el tema que nos traes y que tú nos vas a ir explicando, porque de repente yo tengo algunas dudas. No, bueno, por Fíjate. eso estás tú eres Ah, la financiera. bueno, no, bueno, ay, no soy financiera, contadora, no es lo mismo. Pero bueno, mira, las cinco enseñanzas de Charlie Munger, o cómo se dice, Munger, pues, ¿era alemán? no, no, ¿Qué era? no, es norteamericano, pues es Munger, socio de Warren Buffett. pues que hicieron millonario a Warren Buffett, y habla de esta pareja de inversionistas que pues marcó varios hitos, entre ellos el de la más longeva y de mayor rentabilidad del mundo. Pues ahorita Ya estaba murió, yo, sí, acaba de acaba de morir morir, Charlie Munger. pero mira, en el resumen que dice más o menos en alguna parte de este artículo, habla de que entre ellos dos lograron obtener ganancias a través de inversiones nada más, ¿eh? Lograron obtener ganancias de hasta 300 mil millones de dólares en los 64 años que estuvieron juntos. Entonces, pues paren oreja, porque la verdad está muy interesante esta historia. Y bueno, ¿qué te parece si empiezas tú, Robert? Ah, bueno, pues hay que dar el contexto de dónde surgen este par de inversionistas. Y pues casi nadie sabe, pero Berkshire Hathaway, perdón por mi inglés, pero pues es muy oaxaqueño. Berkshire Hathaway fue en sus inicios una fábrica textil, fíjense, que pronto llegó a la decadencia, pero evitó la quiebra y hoy es un imperio financiero valorado en casi 800 mil millones de dólares. Warren Buffett es, sin duda, un personaje ligado al éxito de la compañía. Pero detrás de Buffett siempre estuvo, hasta este 28 de noviembre, la figura de Charlie Munger, su socio, amigo, aliado fiel y para muchos, la verdadera inspiración del legendario Buffett. Pocos saben que sin Munger, quizás Buffett nunca hubiera llegado a ser lo que es. En este dúo, uno hacía el dinero, Buffett, y el otro aconsejaba cómo hacerlo, Munger. O sea, y fueron una pareja formidable. Esto se vio reflejado en la fortuna de ambos. Charlie tenía un patrimonio estimado de 2 mil millones de dólares, según Forbes, mientras que el de Warren Buffett asciende a 100 mil millones de dólares. Pues así que fuera muy equitativo Warren Buffett con su socio, pues, pero bueno, 100 mil millones de dólares, amigos, pues llegó a estar en la lista número uno, en la posición uno de los Forbes, de los millonarios más millonarios del mundo. Pero bueno, tras su partida, que murió este asesor de Buffett, para el mundo de las inversiones se va toda una época. Pese a que sobrevive la leyenda, una parte de la misma se ha ido en la partida del Munger hace apenas unas cuantas horas, bueno, cuando escribieron este artículo. Fue en noviembre del año pasado que murió. Que murió este asesor. Sí. ¿Por qué fue tan importante Munger para Buffett y Berkshire Hathaway? ¿Qué hizo para ser considerado como la inspiración del llamado oráculo de Obama, que así conocen a Warren Buffett, el oráculo de Obama? Que por cierto, la historia dice que todos, Omaha. Omaha, que todos los presidentes de Estados Unidos consultan al oráculo de Omaha. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, no se me vayan. Vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Mire, con estas temperaturas tan agradables, aunque hace calor, pues la crioterapia tiene que ser parte fundamental de su fin de semana. Y la crioterapia no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Y muchos que ya van a empezar a usar el fin de semana para vacaciones, a conocer tantos lugares tan hermosos que tenemos en la península de Yucatán. Así es de que, bueno, hay que ir a conocer los cenotes antes de que estos del Tren Maya se los acaben y hay que irlos a conocer, pues ahora aprovéchalas en vacaciones. Pero bueno, y con una hielera bien equipada para evitar los golpes de calor. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Mire, el centro educativo ofrecemos niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y medio interno. Este modelo de medio interno, amigos, es verdaderamente un... Pues el medio interno es un sistema educativo extraescolar, donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Este modelo de medio interno es ideal para todos los padres y madres que trabajan, pues hasta en las tardes. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados. Déjeme decirle que el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene 60 años con este modelo de medio interno. Ha sido todo un ícono y un éxito aquí en nuestra ciudad de Mérida. Tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino los alumnos tienen actividades a través de juegos que se fomente el aprendizaje, practican el inglés, practican la computación. El sistema es un gran apoyo para los padres de familia e incluye almuerzo completo, que por cierto, ya conocimos las instalaciones del centro educativo, que están formidables, bien equipadas. Mire, cada salón tiene computadora, proyector, aire acondicionado. El comedor es un verdadero agasajo para los medio internos. Y les cocinan cosas deliciosas, así es de que, pues, y un alimento balanceado para cada alumno. Así es de que, además, pues mire, los papás van a estar tranquilos, trabajando a gusto, porque sus hijos están en un lugar adecuado donde continúan aprendiendo, descansan, juegan, comen, y bueno, pues es verdaderamente un... importante activo para los papás que trabajan. Así es de que papás, pueden ustedes apartar su lugar ya desde ahora en Nicolás Cámara Luján, no se quede afuera, visítelo para que compruebe lo que le estoy diciendo. Ellos están en la calle 57 por 46 y 48, Colonia Centro. Le repito, calle 57 por 46 y 48 Colonia Centro, a una cuadra de la plancha. Así es de que está muy bien ubicado en el mero centro de Mérida y sus instalaciones están muy adecuadas. Márqueles también 9991-617440. 96 91 61 74 40. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema de cuáles son las 5 enseñanzas de Charlie Munger, este asesor, socio de Warren Buffett, pues que miren hasta dónde llegaron a ser millonarios. Laura, ¿con qué le seguimos? Interesante la historia de este Charlie Munger, ¿no? Así es, Robert. Pues aquí habla de retomando un poquito de la historia de Charlie Munger, que nació en 1924 en Omaha. Por eso, Omaha, por eso le dicen el oráculo de Omaha. Bueno, a Warren Buffett. Pues yo creo que también Warren Buffett es de Omaha. Pues según aquí es a Munger al que le dicen así. Aquí está la foto de Munger. Sí, es a Munger al que le llaman el oráculo. Pero bueno, tal vez se le quedó también a Buffett. La verdad, el que sabe, está más empapado este tema eres tú, así que te creo. Pero bueno, aquí en Google eso me muestra. Sin embargo, mira, de 1924, o sea, ya estaba grandecito el señor. Sí, pues, para haber dedicado 60 y tantos años a inversiones. O sea que, pues sí, ya estaba grandecito. Entonces, pues aquí lo que menciona, en la década de los 60 es cuando empezó a dedicarse a la gestión de inversiones, y que ni siquiera él sabía que con esa decisión el mundo ganaría una leyenda. Y bueno, sí, efectivamente, hoy se ha convertido en una leyenda. Y también menciona aquí que fue en el año de 1978 cuando se unió a la junta directiva. De Berkshire Hathaway. Es que este es un fondo de inversión del otro señor, el que... Warren Buffett. De Buffett, exactamente. Es un... Sí. También es... Pero bueno, fue lo que dije al principio, esta empresa, Berkshire Hathaway, era una empresa textil y que la compró Warren Buffett y después fue comprando otras empresas y por eso Berkshire Hathaway se convirtió pues en un conglomerado de muchas empresas, sí, ya financieras. Aquí lo que habla es que es el mayor fondo de inversión de Estados Unidos. El Berkshire Hathaway. En eso se convirtió, sí. Y bueno, pues, lo que decía yo al principio, 64 años estuvieron juntos, empezaron a trabajar y coincidieron en esta empresa Berkshire Hathaway, y pues ya de ahí, pues todo lo demás es historia. ¿Y cuáles eran sus 5 enseñanzas? Pues la primera, que el dinero de verdad no está en la compra o en la venta, sino en la espera. Fíjate, Robert, y es todo lo contrario que te dicen hoy algunos asesores, ¿no? ¿Qué te dicen los asesores? Bueno, cuando inviertes, pues sí, siempre es a largo plazo. ¿Para qué? Para que te den rendimientos las inversiones cuando estás cobrando intereses. Pero no sé si así funciona a la hora de estar comprando acciones. Porque muchas veces, pues, ¿qué haces? Sube el precio de las acciones y es momento de vender. Bajan los precios de las acciones y es momento de comprar para algunas. Obviamente, tienes que estar bien respaldado con la información de esas empresas que son dueñas de esas acciones para saber si inviertes bien o no. Porque igual puedes estar comprando, por llamarle así, acciones patito que bajan y nunca van a subir. No, bueno, de ahí precisamente creo yo que estriba uno de los secretos de Warren Buffett. Él ha comprado empresas que están a punto de quebrar, hace un análisis, invierte, compra las acciones, compra la empresa y luego las levanta, suben sus acciones y luego las vende. Ese creo ha sido el mecanismo principal de Warren Buffett. Por eso es las lecciones que pues los convirtieron en la venta, ¿no? Como dice aquí el número uno, el dinero de verdad no está en la compra o en la venta, sino en la espera. Así es. Y aquí lo que dice es que la paciencia era una virtud poco común en los inversionistas. Es lo que menciona Charlie Munger. Y quienes tienen paciencia han destacado y llegado a conformar la lista de los más ricos del mundo porque acostumbran ser pacientes e invertir a muy largo plazo. Pues sí, o sea, compraban empresas casi quebradas y pues tenían que tener paciencia y fe y Bueno, es poner buenos directivos para dirigir la empresa. bueno, algo similar hace Robert Kiyosaki, no como inversionista de acciones o de empresas, pero sí de edificios y de terrenos, en donde compra edificios que ya están muy fregados, los arregla muy Bueno, en bien la parte inmobiliaria y así ya es. luego los vende bien, ¿no? Así Es es. algo similar hasta Y donde. también este Kiyosaki habla de la paciencia para venderlos a buen Pues precio, ¿no? ahí está. Pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional con usted. Pero antes de continuar con ella, Laura Alcalá Oliver, que me acompaña aquí en la conversación, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Pues les voy a recomendar Hacienda San José Cuché. Ah, órale, pues. Así es, así que te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda. ¿Qué mejor que festejar tu fiesta de boda en una hacienda a tan solo 7 kilómetros de Mérida? Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa, con grandes árboles, jardines y hasta un largo lago artificial para empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza y con videos y fotos hermosas para recordar este gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Manda un WhatsApp al 9991 59 53 33. Repito, 9991 59 53 33. Ahí les pueden atender con la señora Liz. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. La verdad, mire, visite la hacienda, está preciosa, es un lugar inspirador. Pero bueno, seguimos aquí con la plática de esta noche. Le estamos platicando las lecciones de Charlie Munger que hicieron multimillonario a Warren Buffett. Ya saben de quién nos estamos refiriendo. La primera lección, el dinero de verdad no está en la compra o en la venta, sino en la espera. Y ya platicamos, bueno, por experiencia, pues la paciencia tiene que ser una virtud en sus inversiones. El punto número dos, Laura, la reputación y la integridad son los activos más valiosos y pueden perderse en un instante. Cosa que en el mundo actual, amigos, esto de la reputación y la integridad, pues muchas empresas lamentablemente, pues que contaminan, que estamos acabando con el planeta, pero pues la reputación y la integridad son los activos más valiosos para que las empresas pues conserven su valor, lo incrementen y si usted compró acciones de ellos, pues pues van para arriba, ¿no? Déjate de eso, Robert, para tener alianzas, para tener gente que confíe y Claro. que quiera invertir en tu proyecto, porque a fin de cuentas aquí estamos hablando de inversiones y lo que ambos hacían, tanto Buffett como Munger, pues destacaban precisamente de eso, de su integridad y de su reputación. Y como eran altamente confiables, pues la gente, cualquier proyecto que ellos planteaban, iban, o sea, lo apoyaban, Claro, sí. invertían, o sea, Claro. estás de acuerdo que dinero hace más dinero, ¿no? Entonces, había la Bueno, pero necesidad de inversionistas. con estas calidades, comportamientos éticos, ejemplares, que siempre los distinguieron como profesionales, ¿no? O se distingue, Warren Buffett, pues sigue vivo. Entonces, pues uno de los consejos es mantener una buena reputación y la integridad. Ese es el segundo consejo. La tercera, bueno, enseñanza. La tercera enseñanza es nunca dejes de aprender. Es una obligación moral. Fíjate, nosotros aquí lo hemos dicho, digo, no somos tan millonarios como ellos. Ay, sí. Oh, Bueno, más nos faltan ay, sí. unos 100 mil millones, 100 mil millones de dólares, ¿no? Pero bueno, Tú siempre has nunca. dicho que quien deja de aprender y se cree producto terminado, Ya terminó, ya acabó, ya ya terminó, llegó. ya te así es, ya llegó y ya. Ahora viene pues para abajo, porque para arriba, entonces la verdad es solamente con el aprendizaje, con la adaptabilidad o simplemente tener esa visión de ver las cosas como se hacen ahora o lo nuevo, por decirlo así. Entonces, pues yo creo que son muy ciertas estas palabras. Nunca dejes de aprender. Es una obligación moral. Y aquí cita que Munger decía que dejar de aprender era el fin. Y Buffett retomó esta filosofía y comentaba que junto con su socio eran curiosos hasta decir basta. Siempre estaban en la búsqueda de algo nuevo que aprender. Y pues bueno, pues acá también menciona que no era ningún secreto de que Munger era ciego de un ojo desde 1952 y que en sus últimos años de vida aprendió, ya casi perdió la visión del otro ojo y que tuvo que aprender a leer braille para seguir saciando su curiosidad. Mira, qué impresionante, ¿no? La voluntad de este señor. Esa parte no me la sabía, pero pues usted, ¿qué tan curioso es y qué tan dispuesto está a seguir aprendiendo? Porque yo recuerdo en el ACP, o sea, en el curso de coaching ontológico, para que te vuelvas un aprendiz permanente. Tienes que aceptar tu vulnerabilidad. O sea, ¿por qué? Porque, amigos, el aceptar que no lo sé, que no lo sabemos todo, que hay muchas cosas que no sabemos, el aceptar y decirnos no lo sé, eso te permite a tu mente abrirse, buscar, innovar, es la curiosidad. Cuando dices no lo sé. Sin embargo, si no estás dispuesto a aceptar esa vulnerabilidad, porque muchas veces, y voy a poner un ejemplo, en el trabajo, cuando usted le pregunta a alguno de sus empleados, oye, ¿por qué no haces esto? Y los otros normalmente, ¿qué hacen? Sí, cómo no, sí lo hago, aunque no lo sepa hacer. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que verse vulnerables, de que algo no lo saben. A eso me refiero. Entonces, aprender a ser vulnerable es nunca dejes de aprender. Creo que esto es uno de los consejos, pues no nada más de los millonarios, qué bueno que aquí nos lo retoman y nos lo dicen, pero pues es una actitud, creo yo, Laura, de vida. El no dejar de aprender es una actitud de vida, ¿no? Sí, totalmente. Sí, definitivamente el seguir aprendiendo es parte de la curiosidad, parte de encontrar un poco de asombro en cosas nuevas, como tú acabas de decir, por ejemplo, que no sabías que estaba, que aprendió a leer braille. Imagínate a qué edad, o sea, en sus últimos años de vida, o sea, realmente. De los 80 para arriba. Sí, entonces no creo que sea muy fácil aprender braille, pero bueno. No, pues yo creo Y necesitas mucha sensibilidad, no pues sé. cuando, y lo hemos, y tú lo has dicho varias veces, las personas cuando dicen que ya lo saben todo, pues se empiezan como a marchitar, ¿no? O sea, porque ya no hay nada de su, se muere con ellos su curiosidad, se muere con ellos Sí. esas ganas incluso de vivir. Entonces, el tener esta ansia de alimentar el alma con cosas nuevas, yo creo que es mantener la maquinaria funcionando, ¿sí? Y alimentándola de cosas nuevas. No, y bueno, y más en la actualidad, Laura. Oye, el avance tecnológico casi, casi te fuerza a seguir aprendiendo. Porque si no aprendes, pues te quedas obsoleto, te quedas atrás, te quedas con ideas de hace 70 años que pues por más que las quieras seguir repitiendo, pues ya no funcionan. Tenemos ejemplos, lamentablemente, en nuestro gobierno federal, muy fehacientes de sentirse terminados, ¿no? De sentirse el Mesías que trajo la salvación de todo mundo. ¿Y qué hizo? ¡Nada! En fin, por eso esa actitud de siempre seguir aprendiendo, porque es la manera de progresar. Y de bueno, si se quiere hacer millonario, pues es uno de los consejos que nos dan. Pero si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan ahorita, regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle a usted, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Además, amigos, estamos en la época de construir, remodelar o dar mantenimiento a nuestras propiedades. Porque estamos en la época de secas. Bueno, llovió hoy, entre semana llovió algo, pero es importante hacerlo en estas épocas porque los materiales, pues, logran quedarse fijos. Es momento de hacer ese mantenimiento. Ya sabe que aquí en la península la humedad, las altas temperaturas, pues siempre deterioran los techos y es momento de impermeabilizarlos. Y acude usted con los especialistas, Aditimper. Además, Aditimper le puede hacer la chamba. Así es de que consulte a Aditimper en su tienda virtual, donde puede comprar todos los materiales. Se los van a llevar hasta su casa, su construcción, y lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono o su computadora. www.aditimper.com.mx. Tome contacto con los especialistas Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando a usted estas enseñanzas de este asesor Charlie Munger, que falleció en noviembre, socio de vitalicio, socio de toda la vida de Warren Buffett, y pues que han sido y son considerados pues como un verdadero ícono en inversionistas y que lograron esta pareja de inversionistas, lograron entre ellos la más longeva relación. y la de mayor rentabilidad en el mundo. Así es de que son muy conocidos. Ya le dijimos el primer consejo de ellos: el dinero de verdad no está en la compra o en la venta, sino en la espera. La reputación y la integridad son los activos más valiosos y pueden perderse en cualquier instante. Nunca dejes de aprender, es una obligación moral. Y el cuarto, Laura. El cuarto habla de el deseo de hacerse rico a toda prisa es bastante peligroso. Esa es la cuarta enseñanza. Y pues bueno, aquí Warren Buffett compartía con Munger la paciencia del inversionista. Decía que su visión le había permitido tomar decisiones de inversión más prudentes y conservadoras, pero más rentables en el tiempo. Y bueno, ambos señalaban que no les interesaba una rentabilidad del 100% de corto plazo, si con el tiempo se podría diluir e incluso llegar a ser negativa. Entonces, pues obviamente tiraban a porcentajes pues, de más del No, 100%, por lo que estoy no, no, entendiendo, a bueno, largo pero plazo. sí, pero compraban acciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas la crisis del 2008? La crisis asiática, que se vino abajo la bolsa, que muchas empresas perdieron el valor de sus acciones en la bolsa de valores. Y en ese momento, en esos años, 2008, 2009, Warren Buffett incrementó su capital de acciones de una manera que lo llevó al número uno de la lista de Forbes en aquel entonces, cuando muchos millonarios habían perdido sus capitales por acciones que habían perdido en la bolsa. Y Warren Buffett no, porque él compró barata las acciones que sabía que se iban a recuperar. Y pues con ese monto de acciones que compró, llegó a ser el número uno, aunque eran acciones pues baratas, pero tuvo la visión de comprarlas. Y por eso llegó a ser el número uno en esa época, fíjate, de crisis, ¿no? Y bueno, Entonces, y tener combinado con la paciencia. por eso él decía no a corto plazo. Él sabía que esas empresas iban a tardar tiempo en recuperarse. Y que se iban a Y recuperar. que se iban a recuperar. Eso es lo que dice Sí, porque aquí. ah, el riesgo es que se declaren en quiebra y ya no recuperas nada. Difícilmente en la caída de Difícilmente. bolsa caen en. Bueno, hubo Ah, bancos que sí. quebraron, ¿no? Claro. Pero bueno, es interesante porque en el mundo donde vivimos, Laura, queremos todo rápido. Incluso hacerte rico rápido, ¿no? Por eso hay muchos vivales, amigos, que debe usted de cuidarse mucho de ellos, porque Sí. pues lo único que quieren es hacerle, sacarle dinero o volverse ricos ellos rápido, ¿no? Entonces, no es un buen consejo seguir esto, esta rapidez o esta rentabilidad del 100% en corto plazo. Y bueno, el quinto punto, diversificar en exceso es una locura. Fíjese usted, diversificar es bueno. Diversificar en exceso es una locura, decía Charlie Munger. Esta filosofía la retomó Warren Buffett en sus gestiones de inversión. El oráculo de Omaha siempre se ha destacado por ser poco proclive a la diversificación, aunque sí la practicaba, pero de manera muy cauta. O sea, pues como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, ¿no? Bueno, pero hay que recordar que la diversificación quiere decir que no pongas todos los huevos en una sola canasta, También, correcto, correcto. pero tampoco tengas tantos huevos a lo Tengas largo tantas de... canastas. Exacto, sí. Sí, porque de un huevito cada canasta, pues cuando te dé hambre, un huevito no va a bastar, ¿sí? Entonces, bueno, así lo estoy interpretando. Sí es bueno diversificar, pero no en exceso. O sea, pues no sé, mantener un número Pero bueno, razonable así de es. diversificación. Aquí yo también lo puedo ver desde el punto de vista de ventas, amigos. ¿Qué prefiere usted tener? ¿10 clientes de a 100 O un o un cliente cliente de de a a 1000? mil. ¿Qué pasa? Pues Pues sí, se te cae diversifica. uno. No, pues Se te vives cae el único que esclavitado. tienes, ya pelaste gallo. Vives esclavizado y a los pies de ese cliente. Entonces tampoco conviene, tampoco es sano, ni mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Sí, y bueno, por último, aquí menciona el mundo de las inversiones está de luto, pues precisamente por la muerte de Munger, que dejó de manifiesto su relevancia junto con otra leyenda que sigue vigente, que pues bueno, que me imagino que se refieren a Buffett. Pues Pero Warren Buffett habría que dice. leer más acerca de Munger, porque pues de verdad suena muy interesante todas sus vivencias, toda su filosofía y sobre todo pues estas cinco enseñanzas, que es una rascadita nada más. De todas las enseñanzas que dejó. Pues sí, pero oye, y creo que muy, muy de sentido común, ¿no, Laura? Digo, nosotros sin que seamos millonarios, entendemos claramente estas enseñanzas. Amigos, y mire, como siempre le decimos aquí, pues aprendamos de esto y la manera de aprender de esto, pónganlas en práctica. No necesita tener usted millones de pesos o de dólares para poner en práctica estas enseñanzas desde su trinchera, desde... Es un concepto mental. Acuérdese que el dinero es un concepto ideológico, más que de tenerlo. El dinero nos debe de llevar a estas actitudes y practicar estas enseñanzas. Y yo le aseguro que vamos a terminar de entender, pues que no es necesario acumular tanta riqueza, más que riqueza en conocimiento y aplicación. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Vámonos. Gracias, Robert. Muy, muy interesante. Gracias, amigos, por escucharnos y pues espero lo hayan disfrutado. Que tengan una excelente noche. Bien, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.